¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de Fórmula en los Negocios, tarde 24 de febrero. Ya vamos a la última semana del mes de febrero. Estamos en la emisión número 4852 de Fórmula en los Negocios. Y quédese con nosotros, le dejamos este programa con mucho cariño para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole a ustedes esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y la jefa que todavía está comiendo pastel porque ayer fue su cumpleaños. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, pues sí, Robert, ya sabes que los cumpleaños hay que festejarlos todo el fin de semana. Toda la semana, No, dirás. pues no, no somos como tú, Ay, sí, que tienes un cumpleaños que empiezas a festejar desde una semana antes. ¿Y tú no? No. No. Yo así muy moderadamente el fin de semana, eso sí. El fin de semana, eso sí. Pero bueno, un gusto saludarte, Robert, esperando que todos se encuentren muy bien y que pues estén con este fin de semanita disfrutándolo y pues ya listos para irse a donde se vayan a ir, que vayan a algún lugar cercano. En Yucatán, que hay tantas cosas para visitar, áreas arqueológicas, restaurantes en pueblitos, ir a... ¿Te acuerdas una vez que empezamos nosotros a buscar letreros de haciendas y de repente nos topamos con un letrerito que decía Xixim en algún Y ahí lugar, vamos. en la cercana Mérida? Y dijimos, pues vamos a ver qué es eso de Xixim. Síguelo. Y seguíamos y llegamos a otro pueblo y decía Xixim a la derecha. Y ahí nos volvíamos a ir y otra vez carretera. Bueno, con decirles, acabamos en Celestún. Y ya que llegamos hasta Celestún, pues decidimos seguir el letrerito famoso de Xixim. Y resulta que es un hotel que está, pero lejísimos del pueblo de Celestún. Te metes a una como callecita, te vas costeando. A Hasta 20 que kilómetros, digo, no. finalmente llegas. Pero la verdad, bueno, nos encantó el lugar y pues acabamos rentando la noche y pasar allá un fin de semana padrísimo. La verdad, yo les invito a que hagan sus experimentos así raros. Pues todo está cerca, pues relativamente. Y eso de ir descubriendo, ay, no, pues a donde nos lleven los letreros o a donde nos lleve el coche. Puebleando. Puebleando, sí, descubres cosas muy, muy padres, muy bonitas, son experiencias muy lindas. Pero bueno, Roberts, pues interesante el tema. Hoy vamos a tratar de la carencia a la abundancia. Y todo comienza en la mente. Es el síndrome, no, Algún. es el síndrome de escasez que le Sí, llamo yo. pero a ver, No, momento, aquí hay que aclarar algo. no. El síndrome de la escasez que tú dices no tiene nada que ver con optimizar los recursos. Yo voy a preparar una plática que sea la optimización de los recursos, ¿ok? Okay, Porque de hecho, síndrome de estoy de acuerdo escasez, contigo. Yo sí, que nunca he el síndrome dicho. de escasez del que tú hablas de la codera. No. Perdón, pero hay una A manera ver. de optimizar los recursos, sí, definitivamente la ¿La codera es optimizar los recursos? hay. Ah, No, entonces. no, optimizar los recursos es que, no sé, un ejemplo muy claro, aprovechas el Buen Fin, eso es una optimización de recursos. Aprovechas una noche, una venta nocturna en algún, eso es una optimización de recursos, porque a fin de cuentas vas a comprar lo mismo. Y vas a poder Bueno, hacer más. Pero Déjame decirte. vamos al tema. A eso Sí, estamos déjame, no, pero tratando. nada más un comentario del Buen Fin. O sea, no te dejes engañar. Los que venden en el Buen Fin Sí, aumentan el a ver, precio y luego te dicen que te lo rebajan 30%. a ver, coach, ese es Es. tu juicio. No, no. Y sí es cierto, Ah. a veces Ah, sí es cierto, ahí está. es cierto, muchos lo hemos constatado, pero hay veces es el mismo precio, pero con meses sin intereses, que lo puedes pagar a plazos y eso también a veces es para aprovechar. Pero el tema no es el Buen Fin. El tema No, es la ya sé que no. optimización de recursos que yo digo que voy a poner más adelante, pero el tema de hoy es de la carencia a la abundancia y todo comienza en la mente. A ver, Es cuéntanos. una mente. O sea, Inicia. bueno, aquí es Ana Michelle Concepción que escribió este artículo, que ella pues es una coach, consultora. Ana Michelle Concepción Sterrich. Es una vicepresidenta de GM, de General Motors, de Enterprise Business Solution, de ATT, de México. Es instructora de yoga, coach de resultados y formadora de líderes. Es el contexto de que es quien escribió este documento, este artículo que vamos a platicarle nosotros aquí. Y nos dice, desarrollar sentimientos de abundancia en medio de la carencia, es un proceso que implica un cambio de mentalidad y la adopción de prácticas conscientes, o sea, un plan de acción. Y fíjate, me gustó cómo arranca, dice, es desarrollar sentimientos, que quiere decir emociones. Ya hablamos de inteligencia emocional, sentimientos de abundancia en medio de la carencia. O sea, es un proceso mental. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, total. La verdadera abundancia proviene de un estado de satisfacción y de gratitud que trasciende las circunstancias externas. Como yo siempre les he dicho, las circunstancias siempre serán difíciles, adversas, pero no importa. Y es el mismo sentido, creo, de lo que le da aquí esta coach. La verdadera abundancia proviene de un estado de satisfacción propia, interno, de gratitud, que es una de las emociones más poderosas en el ser humano, la gratitud, que trasciende al exterior, que trasciende a circunstancias externas, por muy adversas que sean, sin importar lo que pase a tu alrededor. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, pues interesante, Robert, porque aquí, indistintamente de lo que esté sucediendo alrededor, que mantengas, pues vamos a llamarle una frialdad de decir, y a pesar de todo, me está yendo bien, o estoy bien, O o sé agradecer. que me va a ir bien. Bueno, o es como ese dicho que dice, los males no duran, no son eternos, ¿no? O como. No hay mal Ay, que dure 100 años. ese, ahí está. No hay mal que dure 100 años. Sí, pues es como que para allá va, ¿no? Buscando esa ese optimismo, esa actitud positiva de decir, pues a pesar de esto, y además la aceptación también, ¿sí? De que a pesar que las cosas están difíciles, vamos a decir, Claro. que como dicen por allá, que estás bruja. Que porque no tienes dinero, estás bruja. Pues que tú digas, bueno, pero de todos modos, sé que voy a tener, ¿sí? Y sé que voy a estar bien. Pues es una actitud positiva. Es una mentalidad de abundancia, porque no te sientes víctima. No te Exacto. sientes en ese estado abajo de la línea, como tú dirías. Yo creo que esa posición es fundamental porque, amigos, eso de esa actitud, de esa posición, va a depender y es esencial para el desarrollo de su felicidad, para el desarrollo humano, el desarrollo financiero, el desarrollo laboral, el desarrollo social y más, que venimos de la pandemia, esta pospandemia donde todo mundo viene con la angustia del COVID, de la enfermedad, de la escasez. Creo que es importante mantener esta salud mental, que así le llamo yo. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. ¿Y ya se inscribió usted a la carrera Sadasi? Estamos en la treceava carrera Sadasi 2024. Y mire, no puede usted perderse este evento. Es un evento ya muy, pues, muy popular. Lleva esta, va a ser la treceava carrera que Sadasi pues realiza allá en el fraccionamiento Las Américas. Esto es una convocatoria para todos los corredores y atletas en general a participar en la decimotercera carrera Sadasi 2024. Se va a llevar a cabo el domingo 10 de marzo en el Sadasi fraccionamiento Las Américas, etapa número 6, que si no se ha dado una vuelta por Las Américas a la etapa 6, hágalo. Quedó muy bonito, es una zona muy arbolada, con amplias avenidas, la verdad que vale la pena. Y pues por ahí se va a desarrollar la carrera, que son de diferentes categorías infantiles, carrera de 5 kilómetros y carrera de 10 kilómetros. Las distancias y categorías las puede usted encontrar en sadasiyucatan.com.mx. Y también inscríbase, mire, hay premios en efectivo para la carrera de 10 kilómetros, también para la carrera de 5 kilómetros. Es importante que usted se inscriba, es una carrera pues en categoría libre, categoría submáster, categoría máster, pues dan premios de 10 mil pesos para las categorías submáster de 10 kilómetros, así es de que pues inscríbase, es importantísimo. Y además es una carrera con causa, así es de que los atletas podrán acreditarse un premio siempre y cuando estén inscritos, suban al podio, terminen la carrera. La verdad que es un espectáculo formidable esta carrera, no se la puede usted perder. Inscríbase. Hay precios de preventa antes del 15 de enero al 5 de febrero. Ah, no, pues ya no están en preventa, pero inscríbase, $200, incluye la infantil, y $330 para 5 y 10 kilómetros. Inscríbase antes del 27 de febrero y todavía se va a ahorrar una lanita. Y además hay que hacerlo, amigos, por contribuir. Sadasi es por causa. El único que tiene que hacer es métase a la página www.dashport.run. Se puede inscribir en línea, pagar con tarjeta de débito o crédito, y pues estará usted inscrito. Le van a dar su kit, que es lo que va a incluir en la carrera: hidratación durante la ruta, su número de participantes, medalla de participación a todos los que finalicen la carrera, playera, que ya la vi, está preciosa la playera. Simplemente la playera creo que vale más de $300. Seguridad en ruta, derecho a participación en la rifa. Refrigerios en la zona de recuperación, que mire que yo recuerde, hasta cochinita le dan, servicio médico. Así es de que todos los derechos aquí mencionados son para corredores con número vigente de inscripción. Inscríbase, le repito, www.dashport.run O acuda al fraccionamiento Las Américas en las oficinas de venta, donde podrá también usted inscribirse sin ningún problema. Así es de que vamos a participar en la carrera Sadasi 2024 en el fraccionamiento Las Américas. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando este concepto, esta distinción, la llamaría yo, de la carencia a la abundancia. Todo comienza en la mente. ¿Con qué seguimos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, pues con este tema tan interesante de la carencia a la abundancia, y bueno, pues entendamos la carencia, ¿sí? Como una etapa sombría, sin acceso a recursos ni beneficios. Y la abundancia, en contraparte, que es un estado de plenitud, de gratitud, en el que se recibe y se dispone de más de lo suficiente. Entonces aquí lo que cita es en dónde nos encontramos, en dónde queremos estar. Fíjate, Robert, interesantísimo ver esa diferencia y tenerlo consciente, ¿no? La carencia, pues habla de una etapa sombría, en donde no tienes acceso a recursos ni beneficios, en donde te sientes atrapado, en donde te sientes que no puedes estirar las cosas Y bueno, porque ya no alcanzan, ¿sí? Y la otra parte que es la abundancia es cuando estás en ese estado de regocijo, de tranquilidad, incluso de de compartir, incluso felicidad, pues sí. de gratitud. Bueno, yo, fíjate, la parte de gratitud, yo no la pondría tanto en la abundancia. Bueno, sí, sí no. Porque aunque no tengamos, porque también hay que ver para ti qué es abundancia. Para Claro. mí qué es abundancia. Claro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo sí me siento en abundancia. Y me siento agradecida con lo que tengo. Pero habrán muchas personas en mi postura que no se sienten en abundancia porque quieren tener, no sé, la casa de la playa, quieren tener el barco, quieren tener los viajes, quieren tener el auto último modelo. ¿Sí me explico? Entonces, viven en carencia Es a correcto. pesar de que para otra persona, esa persona que se cree en carencia, la ve como una persona abundante. Entonces, hay de mentalidades a mentalidades. Pues sí, pero creo que todo es interpretar lo que tú estás viendo a través de tus paradigmas, Ah, de sí, tus pues. creencias, Sí. etcétera. Entonces, como dice aquí, dice, la abundancia y la carencia son dos estados que irrefutablemente todas y todos, sin excepción, hemos experimentado. Punto. O sea, la carencia y la abundancia, Sí. todo ser humano lo ha experimentado. Así es. Ahorita con el ejemplo que Y lo pusiste. experimentamos a diario. Y ojo, no se trata de dinero nada más. Y viene el La caso. carencia y la abundancia son multidireccionales y se manifiestan en la salud, el amor, las experiencias, las relaciones humanas, la relación con nosotros mismos y un amplio etcétera. O sea, yo le pongo un ejemplo, amigos, si usted es vinagrillo. Como tú comprenderás. Ya sabía que hay bien días. Si usted es vinagrillo, o como le llamo, bueno, para que me entienda, si es hígado, Ay, no, sí, nadie lo gracias. soporta. ¿A poco no es claro cuando te dicen qué hígado eres o qué vinagrillo eres? Bueno, yo conozco Costas de algunos, gente. costas de gente. Entonces, es una condición mental, amigos. Es una condición mental, así como tú lo explicaste. Entonces, entendamos la carencia, como ya lo explicaste, esa etapa sombría, sin acceso a recursos, sin beneficios, y la abundancia como contraparte de la carencia. Pero creo que aquí la palabra gratitud, como dices tú, sí creo que la puedes aplicar en carencia o en abundancia. Es un estado Sí, claro. mental, la gratitud, diría yo. Sí, sin embargo, yo siento que la gratitud, pues es algo, de verdad, ay, ¿cómo se dice? Es, Una emoción, es un sentimiento. es un estado mental que es una virtud. Ahí está, eso quería decir, es una virtud. Que en cualquier momento, ya sea que estés en carencia o que estés en abundancia, tengas la posibilidad de sentir gratitud. Eso es una virtud. Pero ahorita, después de un corte, seguimos conversando del tema, así que vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado, a disfrutar el fin de semana con cielos despejados, muy poca probabilidad de lluvia, temperaturas muy agradables aquí en, por lo menos aquí en Chicxulub, Pueblo. Así de que a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, mire, está ubicado en el centro de Mérida. Está sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Está una cuadra de la plancha y ya visitaron la plancha. Mire, hoy fin de semana es un buen lugar para ir a pasear. Quedó impresionante la plancha. Además, el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, con 80 años para servirle a usted, ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Además, ya nos platicaron aquí los directivos del centro educativo, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino también tienen actividades que a través de los juegos se fomenta el aprendizaje divertido y además practican el inglés y también practican las tecnologías. O sea, este sistema es un gran apoyo para los padres de familia e incluyen el almuerzo completo y balanceado para cada alumno. Y créame, los alumnos luego ya no se quieren ir, se la pasan re bien. Así es de que, aparte sus inscripciones en el centro, para más informes, contáctanos al 9991 61 74 40. Te repito el teléfono 9991 61 74 40. O visítanos, estamos en la calle 57 por 46 y 48, Centro, en Mérida. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con ustedes la carencia o la abundancia. Todo comienza en un estado mental. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante esta distinción. Así es, Robert. Y definitivamente, pues sí, es un estado mental. Y bueno, ¿dónde quieren estar, no? Ah, claro, es lo que he dicho varias veces y lo repito porque pues me encanta repetirlo y los recomiendo que lean los libros o que vean las conferencias de Wayne Dyer. que es un psicólogo que de verdad pues escribió este libro de las zonas erróneas, tus zonas erróneas, y otros libros más, ¿no? Pero él de lo que habla es que si nuestra manera de pensar es la que realmente nos limita, ¿sí? Está como lo que estábamos diciendo, el estado mental de la abundancia. ¿En dónde estás? ¿En la abundancia o en la carencia? Pues hay gente que no tiene ni piso en su casa, tiene una casa de paja y vive eternamente agradecido y se siente con abundancia porque tiene un techo y tiene comida. Y Y tiene luego salud, y tiene quizás. salud, y tiene salud y puede trabajar y ya con eso se siente abundante y feliz. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, no. Lo que estoy diciendo es que es opción tuya, es una decisión tuya sentirte en abundancia o sentirte en la carencia, ¿sí? Y lo que Wayne Dyer decía, que es una pues analogía, dice, nuestro estado mental, dense cuenta que nuestros pensamientos positivos o pensamientos negativos, ¿ok? Entonces, date cuenta que los pensamientos son dinero, ¿ok? Los pensamientos son infinitos. Si tú tuvieras dinero infinito para entrar a una tienda y comprar lo mejor con ese dinero, ¿sí? Es una decisión que tú estás tomando, ¿ok? Con ese dinero infinito. Pero date cuenta que entras a una tienda y compras todo lo que no te gusta. Pues no vas a estar satisfecho, no Y vas a agarras sentirte en una lija abundancia. espantosa y agarras un tapete espantoso, agarras un cobertor poroso que lastima, ¿sí? O agarras un sillón incómodo que te lastima la espalda. Y todo eso te lo compras y te lo llevas a tu casa. Esa es la analogía de lo que hacemos con nuestro infinito pensar, que elegimos pensar lo negativo en lugar de pensar lo positivo. Es correcto, Y encaja perfectamente a ese sentimiento de abundancia o eliges sentirte en la carencia. o aquí lo que nos explica la coach dice desarrollar sentimientos de abundancia en medio de la carencia Eso también, es positivo. un proceso que implica ese cambio de mentalidad que nos estás diciendo. O sea, aunque usted esté en carencia, puede tener sentimientos de abundancia, pero pues implica un cambio de mentalidad. Esa mentalidad que nos dice Laura del negativismo, de estar, como digo yo, abajo de la línea, culpando a otros, excusando y siendo negativos. Pues amigos, eso es vivir en carencia permanentemente, aunque no la tenga usted físicamente. Y la adopción de prácticas conscientes. Laura, aquí está lo que nos decías, ¿no? O sea, hay que establecer un plan de acción que nos permita ser conscientes de lo que somos y de lo que hemos logrado y de lo que queremos llegar a tener. O sea, es tener un plan de acción, es como tener metas. Pues ese es el plan de acción, ¿no? ¿En quién te quieres convertir? Y ahí en el proceso, pues aunque tengas la carencia, tu sentimiento de logro, tu sentimiento de abundancia, pues tiene que llevarte a motivarte a continuar, ¿no? Pues sí, interesante, Robert. Sí, definitivamente. Es como tú lo dices, es una decisión. Y fíjate, aquí lo que menciona, con paciencia, constancia y disciplina, es como puede funcionar el tener esta mentalidad siempre enfocada hacia la abundancia. ¿Sí? Claro. Y yo le agregaría hacia pensamientos positivos. Y tenemos tiempo de mencionar ¿Algunos puntos básicos Sí, o? pues nos falta un corte más. Ah, bueno, entonces en el siguiente corte comercial, digo, en el siguiente corte, pues platicamos de los puntos básicos, ¿sí? Para lograr esta, pues pasar de la carencia a la abundancia, ¿no? Claro, aquí lo interesante, Laura, es entender, amigos, que la abundancia y la carencia no son casualidades, sino el reflejo de nuestra propia actitud, de nuestros propios pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Es, amigos, cuando explicamos este juego de arriba y abajo de la línea, es una decisión. Trabajar con nuestro sentido de pertenencia es una decisión que tenemos que hacer todos los días para no sentirnos víctimas. Y ese sentido de pertenencia, amigos, no es otra cosa que saber que lo que pase con nuestra vida es responsabilidad nuestra, ya sea la abundancia y la carencia, y como nos dicen aquí, no son casualidad, sino el reflejo de nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Así es de que, y yo por eso le llamo el síndrome de escasez cuando usted cae abajo de la línea. Pero bueno, vamos a hacer un programa especial y específico del síndrome de escasez. Por lo pronto, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Sí. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, a esta hora, pues no me queda más que recomendarle a usted que pasemos a la auténtica cantina, la Reforma Auténtica Cantina, porque mire, ya sabe que tiene el chef Eliseo, nos consiente y pone un platillo cada semana. El platillo de esta semana es el rico cerdo con longaniza en salsa de chile de árbol. Ah, es un platillo mexicano muy tradicional de cantina, así es de que ya sabe, pase a la cantina. Ahorita es la hora con dos bien frías y pues por lo menos en la fotografía el cerdo con longaniza en chile morita, en chile de árbol, perdón, se ve verdaderamente espectacular. Y obviamente, pues mire, ya regresó la Champion, la puede usted ir a ver los miércoles o jueves en la Reforma. Ellos están en Avenida Líbano, lo que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Márqueles, haga reservación porque se llena. Márqueles al 9994. A ver, permítame, porque aquí perdí. 9994-619086. Haga reservación porque se llena. Y pregunte por los platillos. Mire, los tacos de suadero verdaderamente ya son un icono de la Reforma. El chamorro al horno es verdaderamente estilo cantina, sabrosísimo. Así es de que vayamos a la cantina, la auténtica, la Reforma, y igual y por allá nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando estos temas de la carencia a la abundancia, y todo comienza en la mente, todo comienza con nuestra salud mental. Pero nos vas a platicar los puntos básicos que consideramos propios, obviamente, de la experiencia, que nos ayudan con el día a día a migrar de la carencia a la abundancia en nuestra condición mental y robustecer nuestra relación con la segunda, con la abundancia, la paciencia, constancia y disciplina, claro que funciona. Pero ¿cuáles son estos puntos básicos que nos recomiendas, Laura? Bueno, que nos recomiendan aquí en este artículo. Y bueno, para empezar, pues la gratitud diaria, que eso, pues lo mencionamos hace rato, es importantísimo siempre, siempre estar agradecidos. Y fíjate que en budismo, que me gusta mucho leer libros de budismo, habla de esta virtud. Claro, acaba de mencionar varias virtudes. Habló de la paciencia, habló de la constancia y habló de la disciplina. Todas son virtudes. Sin embargo, la gratitud es una de las virtudes más importantes porque te abre la perspectiva para sentirte satisfecho, sentirte agradecido, sentir que estás en ese sentido de plenitud, si quieres llamarle así, porque muchas veces cuando no sentimos gratitud, Robert, es porque estamos vacíos, porque nos falta algo. Y muchas veces lo que nos falta es esa conciencia de aceptar y de ver lo que muchas veces nos rodea y que no valoramos. Y como virtud hay que practicarla, por eso dice gratitud diaria. Hay que desde que despierte, amigos, si usted despertó sano. Y así despertó Y con solo el bueno, hecho de que despierte. eso estaba pensando. Pero bueno, hay que estar agradecidos con la vida, estar agradecidos en tu trabajo, en tu negocio, con la familia. Eso puede cambiar tu perspectiva para abrir los ojos a las bendiciones cotidianas. Y esto me gustó, bendiciones cotidianas, que no tiene nada que ver con religión, pero bendecir el día con la gratitud, creo que eso es la mejor bendición que podemos hacer. Y el otro punto, Laura, visualización positiva, que va con la gratitud, ¿no? Ya si usted está agradeciendo todos los días, pues ya tiene una visualización positiva. Así es, así es. Y bueno, pues dedica tiempo a visualizar tu vida llena de las cosas que deseas. Y que no necesariamente sean materiales, ¿no? No, pues, óyeme, estar tranquilo es un deseo, es una Feliz. visualización positiva maravillosa al decir que estás tranquilo, que estás pues en calma, en paz contigo mismo. Pues ¿cuánta gente hay que no está en paz consigo mismo, que no está tranquilo, que siempre están preocupados, ocupados, con la presión encima, que no viven, que prácticamente son esclavos de todos estos sentimientos que los agobian, ¿sí? Entonces, el visualizar tener esta visualización positiva, pues es importante. Y aquí dice, imagina un futuro próspero, te motivará a tomar acciones positivas en el presente que harán eco a corto, mediano y largo plazo. Claro, y que te van a llevar a que logres lo que deseas, ¿no? Claro. Otro punto importante es la generosidad. Entonces hay que practicar ser generoso, incluso si tienes... Si sientes que tienes poco para ofrecer, comparte tiempo, conocimiento, ideas, recursos. El dar fomentará un sentido de riqueza. De abundancia, claro. Fíjate que sí, la generosidad. Y bueno, lo hemos visto, amigos, los que menos tienen son los más generosos. Y eso, usted, si ha tenido alguna experiencia así, es verdaderamente impresionante. Yo me acuerdo y le mando un saludo a Dionisio, si nos está escuchando, Dionisio. Nos ayudaba a cargar los tanques cuando íbamos a bucear allá por Abalá. Y luego él, Dionisio, pues una gente de pueblo, pero pues una gente, era líder ahí en su comunidad, humilde, y nos invitaba a comer, nos hacía una gallina, su esposa, una gallina en En una relleno, casita de en una paja. casita de paja, en una casita maya. A mí eso era generosidad, era un tipo, y le mandamos un saludo a Dionisio. Bueno, ahorita me acordé de Dionisio. La otra, la educación financiera, que eso es muy importante, lo mencionaste en el transcurso de la plática, ¿no? Pues sí, la educación financiera y más que nada la salud financiera. Pero bueno, aquí lo que menciona es aprende sobre el manejo de finanzas personales y busca la manera de generar ingresos adicionales o residuales, ¿sí? Y por supuesto, en internet hay muchísima información, aquí lo mencionan. La educación es clave para cambiar la realidad económica y está al alcance de todos y de todas. Esto es una realidad muy importante, Robert, una educación financiera, una salud financiera. Y mira, se resume a una sola cosa. No gastes en lo que no necesitas, punto. La verdad, ¿cuántas veces gastamos y gastamos en tontería y media que ni son necesarias y te endeudas y te estás agobiando? De verdad, es un hábito el estar endeudado. Ojo con ese hábito. Hay que romper con ese hábito. Y ese hábito de que te conformes simplemente con lo que te dan, y me refiero a las famosísimos beneficios sociales, que no, son una trampa, amigos, porque mucha gente pues ya no quiere trabajar porque ya le están dando un dinerito y con eso se conforman. Eso es falta de educación financiera. Hay que ponerse a trabajar, a generar, hay que aprender a generar, no nada más estar supeditado a que te dan. En fin, ese como comentario, pero bueno, se nos acabó el programa. ¿Te gustó el tema? Da para más, pero bueno, vámonos. Vámonos, Robert, gracias amigos por y la última es conexión con la naturaleza, así que eso también es muy importante. Pero bueno, espero les haya gustado el programa, que tengan un lindo fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Bien, gracias Laura, gracias a usted también por su escucha. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.